Escribíache una carta e dentro una cinta verde. No quiero cinta ni carta, quiero que vengas a verme. No quiero cinta ni carta, quiero que vengas a verme. María bonita, con la sirena, cásame contigo, se pone me deja, se pone me deja, se pone me deja. María bonita, con la sirena. Moitas memorias, o capitán da falúa. Bueno, seguimos con Xavier Díaz, ¿eh? Porque, sí, porque está de enhorabuena. Parece, hombre, ser que vai elexir, o elexiu, Barcelona, sí, para presentar o seu último traballo. Sí, señor. Vamos a un mes que ven. Sí. Se falamos aí uns días con él, pero voltaremos a conectar con él. Sí. Bueno, o que fai falta é que Juan Pedro se explica aquí ahora con, sí, con amplitude con respecto a ese grande festival del botillo en Cataluña. Daza sete anos. Juan José Otero, el de Embutidos Santa Cruz, te felicitaba y te, bueno, te ponía en bandeja, pero no es tanto los méritos. Los méritos, tú sabes, Julio, que los aportamos ante todos los que pertenecemos a la Junta de la Asociación de Bercianos. Agradecimiento para ellos, agradecimiento para vosotros. Nos estés ayudando, apoyando con el día a día, el poder dar a conocer, pues, a todos los amigos el disfrute de esta fiesta, que es la fiesta del botillo aquí en Cataluña. Es prácticamente una de las primeras. Y año tras año nos estamos ganando el título ese. O sea, una de las primeras que estamos trabajando por el Bierzo, por el botillo. Es una representación. Sí, que es una responsabilidad el hecho de poner en marcha este festival. Pero que es una representación del Bierzo, algo fuera de serie. Me parece que no hay ninguna otra que se semeje o se parezca. En tiempos atrás venía también Luis del Olmo y todo eso, pero que en realidad la fiesta del botillo, el encumbrar, digamos, el Bierzo aquí, está precisamente gracias a vuestra participación como Asobecat, ¿no? Sí, prácticamente somos nosotros los únicos que estamos representando actualmente el Bierzo aquí en Cataluña, en Barcelona, y bueno, esta fiesta llevamos años celebrándola. Habíamos también trabajado esta fiesta en la población de Tarragona, en Salou, hace unos años, fantásticamente, muy bien, muy bien. Es decir, tuvimos también unos grandes éxitos en las dos o tres ediciones que íbamos a hacer allí, en el Puerto Olímpico, ahí en Salou, pero prácticamente por el tema del restaurante, el hotel, tuvimos que suplantarla y nos centramos ya el trabajo fuerte nuevamente aquí. El desplazamiento también. Bueno, pero quizás el desplazamiento de allí, tú sabes que los amigos vamos a donde tengamos que ir, pero también había un buen auge de gente. Había allí, ¿no?, en la zona de Tarragona, afluencia, la cual llegamos a juntar, pues eso, unos buenos amigos. Así que yo creo que esa época que tuvimos también ahí en Salou valió la pena el poder. Pero valorasteis más concentrar todos los esfuerzos en esta que no. Sí, porque ¿no? la hacíamos las dos paralelas. Es decir, claro, tuvimos esos tres años que la hacíamos los dos paralelos allí, pero bueno, al final dedicamos ya, por ese pequeño cumplimiento de lo que es el restaurante, nos podía llegar a coger en la calidad que nosotros queríamos, pues ya nos dedicamos aquí nuevamente a Barcelona a trabajarla y ahí está los éxitos que año tras año estamos teniendo. Bueno, vamos a darles información, vamos a darles datos con respecto a que si hay algún oyente despistado que no ha sido capaz de ponerse en contacto con vosotros, que se ponga en contacto con vosotros, porque me parece que ya quedan muy poquitas plazas, pero por lo menos si darle la oportunidad, si ellos quieren llamar por teléfono o ponerse en contacto con vosotros. Francamente sí, quedan poquitas plazas, quedan poquitos días, una semana concretamente, pero bueno, el llegar actualmente al cupo de 300 comensales para hacer celebrar una fiesta de estas, para nosotros ya es un éxito. Es un éxito el haber alcanzado nuevamente esta cifra inesperada, pero que alegra a la vez porque los vecinos han respondido una vez más, los amigos también ahí estaremos, y bueno, simplemente comentar de que sí, siempre hay un hueco para un amigo más que quiera y pueda acudir a lo que es. ¿Un teléfono entonces? Sí, digamos. ¿Por qué no? El mío sabéis que estoy abierto, vale, a lo largo de todo el día, pues para cualquier pregunta, sugerencia, para cualquier incidencia que podáis tener. Es decir, el teléfono mío, si lo podéis tomar nota, es el 637-589-682. Vale. Pues muy bien, queridos oyentes, sabéis que a lo mejor sois capaces de conseguir precisamente ese teléfono. Una plaza para ese trabajo. Bueno, hay que indicarles que yo no quise ser pesado con don José Otero, el de embutidos Santa Cruz, pero la verdad es que los embutidos que se disfrutan en el Pica Pica, toda la gente lo dice, casi sobra la cena, sí. Pero sí, francamente es un aperitivo que lo hacemos extensivo, lo hacemos grande, acompañados también del Hotel Frontier Congress, pero bueno, no sin menospreciar lo que es el tema de aperitivos, pero bueno, este año voy a mesurarlos un poquillo para hacer la presentación de la Androya, y yo creo que también es un buen producto. Va a hacer presencia en el plato, va a hacer acompañamiento al botillo, y bueno, tenemos que tener en cuenta también las medidas. Yo hablaba del aperitivo, que no es tal aperitivo, por eso digo, porque muchos de los asistentes ya a mí me lo han comentado en años anteriores, de que es abundante y algunas veces exagerado por el hecho de que algunos se atiporran antes y luego después no les da tiempo de disfrutar del querido botillo, ¿no? Del rey botillo. Disfrutar bien, digo, pero que, por cierto, el restaurante del hotel les da oportunidad de poder llevárselo con un tupper. Bueno, que por cierto, quizás a lo mejor tendrían que hacer un poco más de mesura. Quiero mencionar no solamente los embutidos, es decir, pero es que la variedad de embutidos es enorme, ¿no? Sí, Embutido. Entre cecina, chorizo picante, chorizo dulce. Queso. Queso. Empanada. Empanada. Sí. Bueno, la verdad es que es abundante y además muy, muy, muy, muy diversificado, ¿no? Diversificado. Luego también sacándolos todos los platos calientes que el hotel nos ofrece. Claro, sí, que son platos que son también exquisitos, ¿no? Buena presencia. Sí, caliente, sí, sí. Que, por cierto, la distribución este año, según me dijiste, va a ser bastante más diferente de otras veces. Intentaremos trabajar con ellos, yo creo que sí. Que en otras ocasiones se acumulan en una zona y luego después no son capaces... Sí. Y aparte de acumularse, después no son capaces de llegar a la bebida, ¿no? Pero de año tras año se va aprendiendo de los errores. Hombre, claro. Sé, Susana, por eso tendremos próximamente una reunión nuevamente. Una cosa más que hay que decirle a todos los que van a participar, que se disfruta entre compañeros, entre amigos y además, precisamente una vez al año, gente que no se ve, se acostumbran a saludar y a felicitar precisamente en esa cena, ¿no? Sí, sí, sí. Y obsequiáis a casi todos porque hay un montón de... Sí. A mí lo que me hace gracia es que después se sortea. De sorteos, un montón de sorteos de productos. Exactamente, que año tras año los colaboradores nos van ofertando. Estaremos ahí y, bueno, yo creo que vale la pena, no simplemente por el precio que tiene lo que es la entrada en sí, el sorteo, todos los productos que damos por los colaboradores no tienen ningún gasto extra, son números que nosotros aportamos a lo que es el sorteo y siempre entramos desde una cena, entramos desde una higiene vocal hasta un buen cuadro, como más de un amigo se ha llevado para su casa. Claro, sí, señor, claro, con sí, una categoría esencial. Y hablando de cuadros y de exposición, de exposición que ponéis allí, veo que en el, aprovechando el momento del pica-pica, pues hay la proyección de varios vídeos relacionados precisamente no solamente con los homenajeados, sino también con el pueblo y que va a ser homenajeado. Y con los vinos que se van a degustar. Y una cosa muy importante que a la gente también le hace mucha gracia. Los que han asistido el año anterior se ven reflejados en un vídeo que montáis, que la asociación monta, ¿no? Después de hacer la presentación de los homenajeados, vercianos ilustres, de los colaboradores, vinos de Arganza este año y del pueblo también homenajeado, que es Nocera del Bierzo. Después de esas presentaciones de vídeos y comentarios, pasamos a comenzar lo que es el pica-pica, acto principal de lo que es la fiesta, y en ese pica-pica, en esa degustación de los buenos vinos y caldos de vinos Arganza, efectuamos pues ese tiempo que tenemos ahí, la proyección de la película en exclusiva de la edición anterior. Uh-huh. Es decir, de la decimosexto Festival del Botillo 2019, lo presentamos también ahí. Es un acto simplemente para ir degustando del aperitivo, degustando de los buenos caldos y viendo lo que es, pues eso, el... Reflejándose los amigos ahí, pues claro, del año pasado que sí, hicieron. Y es grato de, sí, de verlo, de, sí, de se quedan sorprendidos. Yo he visto el año pasado que se quedaban sorprendidos. Mira, estoy ahí, mira, fíjate que estuvimos sí, ahí. Sí, sí. Se va haciendo pequeñas grabaciones, se van haciendo unos cortes y bueno, vale la pena el poder también. Sí. Obsequiarlo la... en el recreo de poder disfrutar pues esa vista con los amigos de año tras año. Pues mira, falta este año, falta tal, pero vale la pena, así que es un buen rato que pasamos ahí juntos. Sí, familiaridad, después, ¿no? Después, esto es una idea que yo lanzo, una cosa que yo digo. Por ejemplo, cuando estamos en el 17, cuando lleguen los 20, pues hacer de los 20 hacia atrás para que la gente se vea lo que ha rejuvenecido. Pues tienes una buena idea, Armando. Es decir, yo creo que se puede hacer recopilatorios porque todo eso está guardado. Claro. Todo eso tenemos nuestro pequeño archivo, un archivo dentro de un disco duro, que el otro día me comentaron, dice, como lo pierdas vas a ir más. Digo, no, hay copias de copias. Entonces sí, lo que es la Junta, tenemos todas estas grabaciones, estas pequeñas películas, y podíamos hacer, ¿por qué no?, esa pequeña recopilación de pequeños cortes de años atrás y montar uno. Yo creo que es una muy buena idea. Algunos dirán, dice, uy, ¿cómo he cambiado? ¿Cómo he rejuvenecido? Sí, y verse reflejados los homenajados también sería también una cosa. Sí, es una muy buena idea, Armando, creo que sí. La tomamos en cuenta. Pues quedan 3 años para su edición, ¿no? ¿Sí? Bueno, otra cosa más. Al final, me parece que habrá la arpeira y helado de sorpresa. La arpeira, no veas. Helado y también hacemos una queimada. Una queimada. Y luego, música para rebajarlo, ¿no? Hombre, para rebajar todo eso, música. Damián Porcel. Sí. Damián Porcel estaría. Sí, señor, Damián Porcel. Bueno. Que estará, pues, será el que nos haga bajar el menú. Un poquito, sí, francamente. Yo creo que vale también ese disfrute de última fiesta, el poder disfrutar de ese baile con los amigos y estar ahí. Lo que yo quería comentar, pero que me parece que ya no habrá, serán plazas para poder estar en el hotel, ¿no? Para poder cenar, para dormir. Todavía tenemos alguna. Sí. Eso, lo que tú decías antes, para un amigo siempre se busca un hueco, se busca algo, y sí, el hotel, el Frontier Congress, nos ha reservado para nosotros una cantidad de plazas, las cuales siempre, pues ahí está, se apuntan los que más o menos llegan de primero, también las autoridades nos piden el desplazamiento que tienen hasta aquí, el poder hacer una pequeña reserva. Claro. Ahora que has comentado a las autoridades, este año tienes un exitazo enorme de administración o gente que se acerca ahí, no sé, el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo. Tenemos representación del Consejo Comarcal del Bierzo y de la denominación de origen, pues también acudirán a lo que es un año presente. Llevamos años detrás de ellos. Bueno, francamente, el Consejo sí que ha asistido, pero la denominación de origen no ha podido asistir los actos, pero bueno, este año tenemos la suerte de contar con ellos presente, y yo creo que nos da un poco de auge, es decir, mayor categoría lo que es el evento, que año tras año lo está trabajando. Sí, el prestigio que estáis adquiriendo es enorme. Os felicito, Juan Pedro. Sí. De verdad que es un placer y una honra estar. Paso a paso se van haciendo las cosas. Paso a paso se van haciendo, es un año que queda detrás de otro, pero a partir del día 1 de marzo es cuando empezamos un año nuevo. Otra vez. Sí, señor. A trabajarlo, a seguir ahí en ello y... Pues de todo lo que podamos aportar, sabes que lo tendrás en nuestra mano. Y los micros de nuestros programas siempre están a tu servicio. Muchas gracias, de verdad que te agradecemos muchísimo tu amistad, porque más que representante de Asobaicat, para nosotros la valoración es eso, el cariño y la familiaridad que nos demuestras. Francamente es recíproco por parte mía, estoy muy a gusto con vosotros, charlando aquí en las ondas, poder explicar a todos los amigos el trabajo nuestro de año tras año, pero que un año más seguiremos estando por ahí. Bueno, pues ahora ya comenzamos la segunda hora y nos toca trasladarnos otra vez a Galicia o por allí cerca. Muchas gracias. Gracias. Vamos allá.